Sí. Bien, vamos a continuar como veníamos haciendo el sábado anterior. A buscar en las propias palabras de San Ignacio, en las peticiones, lo que hace es pedir al que hace los ejercicios, en las sucesivas etapas de ellos, vamos a ir encontrando el espíritu de lo que quiere, lo que piensa San Ignacio que el ejercitante tiene que buscar y querer, ¿no? Habíamos visto una serie de peticiones y estábamos todavía hacia el final de la llamada primera semana de la que se busca el arrepentimiento de los pecados y el conocimiento del desorden de nuestras operaciones y del mundo. Vimos aquellos coloquios que voy a repetir un momento, el triple coloquio en que se pide a Nuestra Señora que me alcance gracia de su Hijo y Señor para tres cosas. La primera, para que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. La segunda, para que sienta el desorden de mis operaciones, para que aborreciendo me enmiende y me ordene. Y la tercera, pedir conocimiento del mundo, para que aborreciendo aparte de mí las cosas mundanas y vanas, y con esto un Ave María. Después de pedirlo a Nuestra Señora para que me alcance gracia de su Hijo y Señor, se pide al Hijo para que me alcance del Padre, y se reza el Anima Christi, y después al Padre para que el mismo Señor Eterno me lo conceda, y con esto un Pater Noster. Y esta es la primera vez, es una de las dos veces en que aparece el triple coloquio, que después, la segunda vez que sale, en un mes de ejercicios con todo el número de contemplaciones posibles, se podría encontrar el ejercitante haciendo estos tres coloquios pues 45 veces o 50, ya veremos por qué, porque lo ponen todas las contemplaciones de la segunda o la tercera semana, el coloquio que veremos en sí después. La primera semana, que San Ignacio pone muy pocos elementos, termina con una meditación del infierno. La meditación del infierno es notable la petición, que nosotros hemos de ocupar de esto, de las peticiones y de los coloquios. La petición, pedir, demandar, dice San Ignacio, o sea, demandar, suplicar a Dios lo que quiero. Será aquí pedir interno sentimiento de la pena que padecen los condenados. ¿Para qué? Si del amor del Señor Eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. En donde encontramos también que dice, sí, del amor del Señor Eterno me olvidare por mis faltas, y no dice pecados. Y es que en realidad las faltas, aunque no sean pecados ni veniales, en cuanto que son por lo menos imperfecciones en el fervor de las virtudes, debilitan las virtudes teologales. O sea, de modo que Santo Tomás dice aquello, que aquí está implícito, sin teoría, sin doctrina, pero está implícito. Si nosotros hemos adquirido una virtud, la paciencia o lo que sea, cualquier acto que hagamos de aquella virtud, con menor intensidad que la que podríamos hacer por la virtud que ya tenemos, debilita la virtud. Más lo debilita un pecado contra la virtud, pero un acto remiso, es decir, deficiente en aquello, debilita la virtud. Se comprende, ¿no? Es decir, si hacemos un acto de querer dar al prójimo lo que es suyo, en todo, en los bienes externos y en el prestigio, en la cosa, queremos ser justos, ¿eh? pero lo somos con resentimiento y lo somos menos de lo que podríamos ser si realmente quisiésemos dar a cada uno lo que es. Nuestra justicia se debilita, nos hacemos menos virtuosos. Por tanto, las faltas, deficiencias, disponen al pecado venial y disponen, por tanto, también al pecado mortal. Y así, por las faltas, puede un cristiano olvidarse del amor del Señor eterno. Si esto ocurre, pedimos al Señor aquí que, a lo menos, el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Esta es la petición de la habitación del infierno. Tiene la particularidad de que, después de haber hecho meditar al ejercitante que puede haber en el infierno quien haya pecado menos que él, lo dice varias veces y esta es la segunda vez que sale el tema, entonces termina, lo último que se hace es dar gracias de que hasta ahora, darle gracias porque no me ha dejado caer en la condenación y como ha tenido de mí tanta piedad y misericordia, y acabando con un paternoster. O sea, encontramos, diríamos, no inesperadamente, pero de una forma que tal vez nos sorprenda, en la meditación del infierno, otra de las expresiones que van siendo muy insistentes en los ejercicios, de agradecimiento a Dios, de gracias a Dios. Para mí es una de las características de la espiritualidad de San Ignacio. Cuando lo hayamos visto todo, podremos hacer una reflexión un poco más global de esto, ¿no? Después viene la segunda semana, que supone que se hace ya cuando el ejercitante ya tiene firme su propósito de no pecar, y se trata ya aquí de la vía iluminativa, que se llama, se trata de acercarse a Cristo para seguirle, ¿no? Contemplarle para seguirle, para amarle y seguirle. Y comienza con una meditación que el sábado próximo, que será la vigilia de Cristo Rey, pensaremos con más detalle el espíritu de los ejercicios en este punto. Es el cuando compara Cristo, Rey eterno y Señor universal, con un rey temporal que providencialmente tiene misión de conquistar todo el mundo y toda la tierra de infieles. En esta contemplación, la petición es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento, sino presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Y después, esto es la petición, que seamos atentos al llamamiento divino. Y después, la meditación del rey, la contemplación esta del reino, termina con un coloquio, que es una oblación, que es de los pocos textos que San Ignacio siempre dice que el coloquio se hace hablando, según quien se sintiere, y supone que el ejercitante tiene que decir lo que se le ocurra, aquello que se sienta necesitado, pedir consejo a nuestro Señor, pedirle perdón, darle gracias, hablar, como quien habla con un amigo o un siervo con su Señor. Pero en algunos momentos San Ignacio pone qué tiene que decir el ejercitante al Señor. Y aquí, después de decir que todos los que tengan juicio y razón entregarán sus personas al trabajo, y veremos qué quiere decir esto, trabajo de la conquista del mundo para el Cristo Rey, dice que si uno siente un deseo de afectarse y señalarse en todo servicio de su Rey Eterno y Señor Universal, no solo ofrecerá su persona al trabajo, sino haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, habrá oblaciones de mayor estima y mayor momento diciendo. Es la célebre oblación que se dice así. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación, o sea, me ofrezco, me consagro, con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bondad y delante vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias, todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra Santísima Majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Esto, volveremos enseguida, no es una oración que se haga hacer aquel que en los ejercicios va a escoger retirarse del mundo y entrar en una vida religiosa, en pobreza, castidad y obediencia, en un estado de vida institucionalizado según la práctica de los consejos evangélicos. No es esto. Se ve más claro todavía en lo que vendremos después. Es un llamamiento universal a todo cristiano de que el servicio de Cristo, que le llevará a servirle por amor, y el amor de Cristo, el amor llevará a servirle, ¿no? Están implicadas la actitud de servicio y de amor a Cristo Rey. Lleva a asemejarse a Cristo y el amor lleva a lo que Santa Teresita llamaba inmolación de sí mismo. Y el amor exige bajarse para darse, imitando a Dios que se ha bajado del Creador, ha venido a hacerse hombre, y forma parte de todo el misterio de la incorporación del cristiano a la salvación que Cristo trae. Y por eso esto se va viendo en las peticiones que van a atravesar la semana segunda entera. La petición de la segunda semana es así: pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre. Esto hay que entenderlo en aquel sentido de la carta de San Pablo: imitad los sentimientos de Cristo, que siendo igual a Dios, se ha tomado forma de siervo, etcétera, etcétera, ¿no? Se ve enseguida por la manera como viene después la contemplación inmediata. Esta es la encarnación, la anunciación a Nuestra Señora. Y en la contemplación del nacimiento, que es muy bella, y San Ignacio habla con una ternura que suele suponerse que es franciscana, no sé por qué distribuimos las cosas por los carismas de los santos y suponemos que aquellos que los dominicos son sabios, los franciscanos son caritativos, etcétera, y que los jesuitas pues son otra cosa, ¿no? Pues no. San Ignacio supone el ejercitante queriendo que se haga pobrecito y esclavito indigno, mirando a Nuestra Señora, a José y al niño Jesús, mirándolos, contemplándolos, sirviéndolos en sus necesidades, como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible. Y aquí la petición es así: mirar y considerar el punto último. Dice: mirar y considerar lo que hacen José, María y Jesús, como caminar y trabajar para que el Señor sea nacido en suma pobreza y a cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz, y todo esto por mí. O sea, la encarnación, el nacimiento, lo presenta como ese descenso misericordioso, aquel tierno abajarse hacia el hombre, que fue el nacer de Virgen tan pura, que dice el Acatistos, dice el texto catalán, fue un tendre baixar-se vers l'home, aquel nasce de verge tan pura. Pues sí, esto es así, que decís, de todos los santos y de toda la Sagrada Escritura, ¿no? Es lo que Santa Teresita del amor dice dos cosas. Uno, que le preguntaron en las últimas palabras, ¿qué es el amor? Digo, es la inmolación de sí mismo. No es una definición del amor, metafísica ni antropológica, pero es muy práctica, ¿no? Y claro, el amor que no se inmola, pues es música celestial. ¿Qué es el amor? Es la inmolación de sí mismo. Y en otro sitio que dice, es propio del amor bajarse, sábese bajarse, porque claro, si no, no se comunica bien a los que están más abajo. Si Dios no se bajara, no nos habríamos sido divinizados, ni seríamos redimidos del pecado. O sea que la encarnación, la encarnación en el seno de María y el nacimiento son vistos de esta manera, el amor divino que se abaja hasta nosotros. Y esto nos acerca a nosotros, nos hace enternecer para un conocimiento interno, para que más le ame y le siga. Esta petición del conocimiento interno, hay 12 días de segunda semana, con, por ejemplo, 5 contemplaciones, si se hacen con el máximo de San Ignacio, son 12, son 60. Esto va a seguir 60 veces, pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Y entonces, en este espíritu, vamos a ver lo que ocurre con otra. Con otra petición. Paralela a la oración del reino, que son los coloquios, aquí también triples, como en la primera semana, de la meditación de dos banderas, lo cual también tendremos ocasión de hablar el próximo día. Las dos banderas, la de Satanás y la de Cristo. Cristo es el sumo capitán y es el salvador del mundo y llama a todos debajo de su bandera, dice la contemplación. Por tanto, es un llamamiento universal. Como ha dicho en la primera, Cristo Señor, Rey del llama, se dirige al mundo y a cada uno en particular, y invita a todos a trabajar en la conquista del reino. Aquí también, Cristo llama a todos debajo de su bandera. Cristo llama a todos y quiere a todos debajo de su bandera. Lucifer, al contrario, debajo de la suya. Después, en este llamar a todos debajo de su bandera, explica en un punto de la contemplación que a los apóstoles que escoge para enviarlos a predicar a otros, les dice que tienen que traer a todos a suma pobreza espiritual, y si su divina majestad es servida, no menos en pobreza actual, propios y menosprecios, para que alcanzar así la humildad. Por la pobreza, contra la riqueza se va la humildad, y la humildad, que es contraria a la soberbia, lleva a todas las virtudes. Esto es lo que se va a pedir. Y para pedir esto, que es un llamamiento universal, y que hace constar que los que escoge para apóstoles les dice que enseñen esto a todos. O sea que la nueva encíclica Veritatis Splendor lo trae muy bien. El renunciar a los bienes, en el sentido evangélico de la palabra, no es una cosa para unos cuantos. Todos tenemos que estar en una actitud de renuncia, ¿no?, y de seguir a Cristo. El Papa lo dice muy claramente: el ser perfecto es como vuestro Padre Celestial es perfecto, y si quieres ser perfecto, sígueme. Todo eso es universal, es el llamamiento universal. Y así lo suponía San Ignacio, el Padre Casanovas lo notó con mucho acierto. De modo que tanto la meditación, todos los ejercicios. Sí. Alguien tiene que deducir de aquí, sus elecciones, que tiene que ser cartujo, será porque él cumplirá más perfectamente lo que todos tienen que cumplir, que es ser santos. Y ser santos no hay más que el camino de Cristo, que es este, de la humildad y de la renuncia y de la pobreza, y de la disposición a lo propio contra el honor mundano. Y esto se va a pedir con un triple coloquio. Un coloquio a Nuestra Señora, porque me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido debajo de su bandera, y primero en suma pobreza espiritual. Y si su Divina Majestad puede servirme, quisiese elegir y recibir no menos en la pobreza actual. Segundo, en pasar oprobios e injurias, por más en ellas la imitar, solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona, ni displacer de su Divina Majestad. Con esto un Ave María. Tercero, pedir otro tanto al Hijo, para el alcance del Padre, y con esto un Anima Christi. El tercero, pedir al Padre que me conceda en Pater Noster. Esta es la, ya digo, esta es la segunda vez que hace este coloquio, dirigido primero a Nuestra Señora, para que lo alcance de su Hijo, después al Hijo, pero alcance del Padre. Pero esto después, en todas las contemplaciones que siguen a partir de este Día de las Dos Banderas, que tienen muchos días, pues dice que si el ejercitante tiene devoción, pida esto en cada una de las contemplaciones como coloquio. Aquí quisiera decir una cosa, que parece que tiene otro ambiente, pero va muy ligado a esto. Sobre los ejercicios ha habido un malentendido, San Ignacio. Cada santo tiene su caricatura, ¿no?, y sus cosas, ¿no? Si recordáis lo que pasó con San Francisco de Asís cuando la película, por ejemplo, ¿no? Ha habido siempre una tendencia sensiblera, romántica, etcétera, sobre San Francisco de Asís. San Ignacio vio, en plan de crítico, en plan de elogio, una tendencia pues a ponderar su fuerza de voluntad, su energía, su formación militar, su espíritu caballeresco, su espíritu así de noble, leal, etcétera, ¿no? Padre Orlandis lo había tratado muy bien, esto, la relación que hay entre el espíritu de San Ignacio y su talante humano de cortesano, caballero, etcétera, hidalgo, que servía la corte del rey católico. Y eso es mucha verdad, con tal de que entendamos tal como es, ¿no? Porque un error muy grande es pensar que los ejercicios es un método de santificación por el esfuerzo y la eficacia del voluntarismo, ¿eh? Porque claro que hay que esforzarse, como no faltaba más, ¿no? Y claro que si no queremos, nunca seremos fieles a Dios. Esto está clarísimo. Lo que pasa que si atribuimos a nuestra voluntad la eficacia de que no tiene, si en la gracia de Dios y si no en cuanto es fiel a ella, pues nos hacemos un lío, ¿no? Y es lo que el padre Orlandi se le llamaba una lectura semi-estoica de los ejercicios, ¿eh? Y una mecanización semi-pelagiana, que es aquello que le felicitó. Esta frase literalmente no es del padre Orlandi, es del padre Leturia, ¿no? Interpretando lo que él dice. Usted critica la mecanización semi-estoica, semi-pelagiana, ¿eh? Porque hablando de con otras palabras, ¿no? Entonces, el padre Calveras me contaron que decía, la gente se confunde, porque otros esto del voluntarismo creen que es un esfuerzo de reflexión y que es un problema de romperse la cabeza y de poner los puntos muy bien puestos y esforzarse en no distraerse, estar toda hora pensando y tal cosa. Y el padre Calveras, que conocía muy bien los ejercicios, decía, los ejercicios no se hacen así, y se frotaba la frente. Se hacen así, es decir, poniéndose arrodillado y pidiendo limosna a Nuestro Señor. No se hacen así, se hacen así. No, trayendo un balcán no pasa res, ¿no? En cambio, humillándose y suplicando como un mendigo a Dios, entonces sí se hacen los ejercicios. Y es el espíritu y la letra de San Ignacio, ¿no? Está siempre pidiendo. Y aquí hay una meditación que sigue a las dos banderas, que es la célebre de los tres grupos de hombres, tres binarios, ¿no?, que no voy a explicar ahora, Pero vamos a ver la petición, porque la petición tiene que ver con lo que se pide después al hacer elecciones, elegir. Demandar lo que quiero. Mira, lo que quiero sale muchas veces, pero siempre lo que sale, siempre como lo que quiero, lo pido a Dios. Si Dios me da deseos de tal cosa, pido a Dios que se cumpla esto. Aquí será pedir gracia para elegir lo que más a gloria de su divina majestad y salud de mi ánima sea. Esto es el texto castellano. Pedir gracia para elegir lo que más a gloria de su divina majestad y salud de mi ánima sea. Y en los dos textos latinos, que fueron los que se presentaron a la Santa Sede en 1847 para la aprobación, 1848, están escritos en 47, una versión muy literal y poco literaria, y una versión muy literaria y menos literal. Una está hecha por un italiano que sabía mucho latín, y la otra está hecha, según los críticos de San Ignacio, de la edición crítica de Monumenta Ignaciana, probablemente casi toda, menos la parte final, que ya está escrita correctamente, está hecha por San Ignacio, y se nota porque no tiene un latín sintácticamente correcto. Es un latín de castellanismos y casi euscarismos, ¿verdad? Es decir, San Ignacio escribió el castellano muy mal, ¿eh? Pensaba en guipuzcoano y castellano apenas sabía escribirlo. Lo que pasa es que se entiende muy bien lo que quiere decir, pero tiene un castellano curiosísimo, ¿no? Muy pintoresco. Y el latín, pues si no se conociese el texto castellano, apenas se entendería, por lo visto. Y dicen que es suyo, ¿eh? Hasta que a partir de un cierto momento comienza a estar todo, desaparecen los giros latinos que son de sintaxis castellana y que en latín no se utilizan, pues un uso muy inadecuado de los gerundios y de los participios latinos y todo eso. Pone gerundios como sujeto, eso en latín no ha sido un casino y cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces lo explican esto los comentaristas. Santa Teresita hacía faltas de ortografía, ¿eh? Es muy interesante lo que dice Combes, ¿eh? Muy interesante. Y los dos textos latinos presentados a la Santa Sede, hay dos fórmulas que las tres dicen lo mismo, pero va bien verlas las tres. El castellano, pedir gracia para elegir lo que más a gloria de su divina majestad y salud de mi ánima sea. Otra fórmula en latín, pedir gracia por la que yo elija lo que más a gloria de su divina majestad y salud de mi ánima sea. Y otra fórmula, pedir la gracia de elegir lo que más, la gracia de elegir lo que más a gloria de su divina majestad y salud de mi ánima sea. En esta tercera, si es la gracia de elegir, la elección es un acto libre, pedimos que nosotros elijamos la gracia de que nosotros elijamos libremente lo que tenemos que elegir, pero esto lo pedimos a Dios, ¿eh? Lo pedimos a Dios. Los tres quieren decir lo mismo, y este es el espíritu de San Ignacio en realidad. Y este texto, precisamente, como la gracia de Dios nos mueve, haciendo que nosotros libremente nos movamos con fidelidad a la gracia, cosa que, por cierto, dice con mucha precisión en el prólogo de un libro que va a salir sobre Santa Teresita, el cardenal Giovanni, hablando nada menos que de la gracia cooperante, lo cual me ha sorprendido agradablemente. Perdón, con todo respeto por el cardenal Giovanni, no sabía que utilizase estas fórmulas tan técnicas con tanto rigor y precisión en este prólogo. Está muy bien. Pues la gracia cooperante es esto. Nuestro Señor coopera con nosotros y Él hace que nosotros podamos y queramos obrar el bien. No solo nos da el poder, sino nos hace el obrar bien. Claro que nosotros podemos resistir, pero es que no podríamos resistir si no nos moviese Él. Le podemos resistir porque Él nos mueve, ¿eh? cuando Trento definió que a la gracia de Dios el hombre le puede resistir, está clarísimo que ya sabía que es la gracia que nos mueve al bien, porque nadie resiste si no se mueve. Si quieres venir conmigo, entonces yo acepto o no acepto la invitación, pero resistir tiene que ser que me quieran llevar. Dios nos lleva, nos lleva. Nosotros podemos resistir porque Dios nos mueve como seres libres. Esto lo hace incluso en la gracia, actuando como don del Espíritu Santo, y en la gracia cooperante, que actúa de modo que nosotros diríamos, si no fuese por la fe, que creemos con certeza, y lo otro es herético, que Dios nos mueve al bien, pues nos, la experiencia psicológica sea nuestra, es que nosotros nos movemos. Eso lo explica el padre Orlandi espléndidamente bien en un texto de los ejercicios. La gracia actúa y nos hace actuar a nosotros. Pedir gracia para elegir, pedir la gracia por la que elija, pedir la gracia de elegir, lo que más gloria es suya majestad y salud de mi ánima sea. Esta es la petición de San Ignacio, después de las dos banderas y los tres binarios. Voy enseguida a otras cosas. Otro texto paralelo a este. Pedir a Dios nuestro Señor, quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme su santísima y beneplácita voluntad. Esto quiere decir lo mismo que la otra petición, y es el texto que el padre Orlandis comenta. Antes del ejercicio de elección, pedimos que Dios mueva nuestra voluntad, ponga en nuestra alma lo que queremos que hacer. Y como explica el padre Orlandis, y esto lo haga discurriendo nosotros y nosotros erigiendo conforme a su santísima y plácida voluntad. O sea, no a Dios rogando y nosotros dando con el mazo, sino rogando a Dios que demos con el mazo. Hay que entender esto siempre. Si dar con el mazo tiene que ser de obras meritorias para la vida eterna, tenemos que pedir a Dios que demos con el mazo. Porque si pudiésemos dar con el mazo por nuestra fuerza, podríamos hacer lo que podemos hacer con nuestra fuerza, partir de la cabeza a otro, o aplastar una cosa, o clavar un clavo en una madera, pero no ganarnos el cielo. Está clarísimo, pedir a Dios que demos con el mazo. Bien, y se acaba con la segunda semana, después de pedir 50 veces estas cosas, de que participemos de la pobreza y de la humillación de Cristo y le amemos y le sigamos, después de pedir días y días esto en todas las contemplaciones, pasamos a la tercera semana, que es la contemplación de la pasión. Y aquí hay dos contemplaciones, una en la primera, una petición al comenzar la semana, una sola vez, y después otra que se repetirá todos los días. La primera vez dice así: pedir dolor, sentimiento y confusión, arrepentimiento, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Y aquí esto enlaza con la primera semana y con la constante pendencia de San Ignacio, que el ejercitante no se olvide nunca de él como pecador, como necesitado de la gracia de Dios, y como habiendo sido amado por Cristo, que ha muerto por él y le ha hecho tantos beneficios. Y si tanto ha hecho Cristo por mí, ¿qué tengo que hacer yo por él? Por mis pecados, para el Señor la pasión, pensando siempre reflexionar en mí mismo y sintiéndome destinatario, y yo personalmente, de la salvación de Cristo, que ha venido del cielo a la tierra, ha nacido en suma pobreza, ha sufrido hambre, sed, para morir en cruz. Todo esto por mí. Y después de pensar esto, al comenzar la tercera semana, todas las otras contemplaciones, la petición es esta, que es propio de pedir en la pasión, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí, y al final vuelve a ser recordado que la pasó por mí. Pero lo que se pide no es aquí mi confusión, mi vergüenza y mi dolor, ¿no? Dolor, sentimiento y confusión, sino dolor con Cristo, quebranto con Cristo. Es la petición aquella de la del Stabat Mater, ¿eh? Que le, se pide a la Virgen que reparta con nosotros, ¿eh?, el dolor de su hijo, ¿eh?, de tu hijo herido, que se ha dignado padecer por mí, divide las penas conmigo, haz que yo lleve, haz que sea partícipe con consorte de sus llagas, ¿no? Graba en mi corazón, las torturas del crucificado, todas aquellas peticiones. Stabat Mater dolorosa, que se dirigen a la Virgen, Y aquí se pide dolor con Cristo, quebranto con Cristo quebrantado. Es esto más propio, ¿no?, de la vía, no de la vía purgativa de los pecados, sino de la vía unitiva. Pensar en la pasión del Señor como un pedir a Dios que nos haga sentir el dolor de Cristo. Notad cómo esto ya no hace falta glosarlo mucho, ¿no? Los que han, siempre que se ha estudiado la conexión entre el Espíritu San Ignacio y el Espíritu de San Cruz de Jesús, como reparación, esto sale por sí mismo, ¿no? Es decir, compartir el dolor de Cristo que sufrió por nuestros pecados, ¿eh? Y en otro momento, la tercera semana, dice, esforzándome en entristecerme y dolerme de tanto dolor y padecer de Cristo nuestro Señor. Aquí ni siquiera habla de mí, sino entristecerme y dolerme de tanto dolor y de tanto padecer de Cristo nuestro Señor. Contemplar el dolor de Cristo y participar de él, ¿no? Y esto, la petición va yendo por aquí. Se acaba la tercera semana y viene la contemplación de la resurrección de Cristo, y aquí se pide gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Alegría, gozo, el gozo de Cristo. Y en otro momento de la cuarta semana, queriéndome afectar y alegrar de tanto gozo y alegría de Cristo nuestro Señor. Bien. Y entonces estamos llegando al final. Y con esto después podemos hacer, si quedan unos minutos, una reflexión global. Estamos llegando al final de esta serie de pasajes, números de los ejercicios, en que se sugiere por el San Ignacio lo que tiene que decirle el que da los ejercicios, uno que los hace, que tiene que pedir al Señor, que tiene que buscar y pedir al Señor. Y viene la culminación, después de la cuarta semana, una contemplación muy, muy bella y muy profunda, que se llama Contemplación para alcanzar amor, de la cual, como veremos enseguida, está tomado de lo que voy a explicar ahora, la oblación esta, tomad, Señor, y recibí toda mi voluntad, que rezamos después de comulgar casi siempre, la tomada de aquí. ¿Veis en qué contexto? Esta contemplación para alcanzar amor tiene en su petición, que es donde se expresa lo que se busca, lo que se busca se pide a Dios, pedir lo que quiero. Será aquí pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, porque la contemplación comienza por recordar cómo Dios nos ha dado el ser, nos ha dado, nos ha redimido, y no todos los bienes particulares que yo tengo. Hay que hacer una especie de recorrido de toda la propia vida, aquí no un examen de pecados o de deficiencias o de faltas, sino examinar la vida a la luz de los beneficios de Dios. Si os fijáis bien, los manuscritos de Santa Teresita, el primer manuscrito, el dirigido a su hermana Paulina, pues comienza diciendo esto, que va a explicar las misericordias del Señor, dar todo el bien que Dios le ha hecho, ¿no? Y es el objeto, la intención del manuscrito, el primer manuscrito, explícitamente. Pues aquí dice, después va a hacer considerar cómo todo lo que tenemos de bienes naturales y de bienes culturales y de bienes sobrenaturales especialmente, y de todo, creación, redención y dones particulares, y cómo Dios se me ha dado, etc. Entonces lo que se pide es conocimiento interno, o sea, no una admisión especulativa, conceptual, sino un conocimiento por connaturalidad, conocimiento interno, de tanto bien recibido. ¿Para qué se pide que conozca el bien recibido de Dios? Para que yo, enteramente reconociendo, o sea, del todo agradecido, agradecimiento que me coja todo yo, enteramente, nuestra vida tiene que ser totalmente agradecida a Dios, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. San Ignacio habló muchas veces del servicio en la primera semana, y nunca deja de hablar del servicio a Dios, nuestro Señor. Pero aquí pone amar primero y servir después, porque, claro, la perfecta obediencia a la ley de Dios, cuyo primer precepto es amar a Dios sobre todas las cosas, es la obediencia por amor. Si me amáis, guardad mis preceptos, dice Cristo. Y aquí pone, para que yo pueda amar y servir a su divina majestad, para que pueda, yo enteramente reconociendo, pueda amar y servir a su divina majestad. Es, bueno, maravillosa los misterios que tiene el lenguaje de San Ignacio, que todo esto está escrito antes de que él estudiase, y después no está redactado como un tratado de teología espiritual, con tecnicismos, ni citas, ni a veces emplea una terminología propia que no es la corriente entre los teólogos, etc. Es muy frecuente, y San Ignacio tiene una admirable precisión que va por su cuenta de una sabiduría espiritual, de un don, de un carisma, de magisterio de espíritu, ¿no? Aquí hay una maravilla. Para que él, en él pueda, dice, hombre, que pueda amar y servir. ¿Por qué no dice para que yo, enteramente reconociendo, totalmente agradecido a Dios, ame totalmente, en todo? Aquí hay dos veces la totalidad. Enteramente reconociendo, el agradecimiento tiene que atravesarme a todo mío. Y si enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. O sea, para que toda mi vida sea de amor y servicio por amor, pide que yo conozca el bien recibido para que, reconociendo enteramente, pueda amar y servir a su divina majestad. Aquí es admirable por una cosa: el amor y servicio a su divina majestad, a que somos llamados los cristianos por Cristo, no es el amor que el hombre, si hubiese sido creado, no elevado al orden de la participación de la naturaleza divina, sino creado, ¿no?, que se llama puramente en estado de naturaleza, también tendría, por natural inclinación de su voluntad, una inclinación a amar a Dios sobre todas las cosas. El amar a Dios por encima de todas las cosas es de ley natural, diríamos, ¿eh? Si no hubiera habido redención, ni elevación, ni caída y redención, también tendríamos que amar a Dios por encima de todas las cosas. Pero este amor no sería la caridad teologal, ¿eh? Temeríamos al modo como el hombre en su estado de naturaleza lo podría conocer como su creador y señor. Ahora le amamos porque Él nos ha amado, y nos ha amado haciendo que su Hijo se encarnase, y por cierto se encarnase por nosotros pecadores, y nos ha dado su propio Hijo para hacernos entrar en una comunión de vida con Él. De modo que la vida del cristiano es vida de Hijo de Dios, verdaderamente de Hijo de Dios. Vivimos vida divina. Y como que entramos en una comunión de comunicación vital con Dios, hay un modo de relación entre Dios y el hombre elevado y redimido después de caer, que estamos en comunicación vital. Y esta comunicación vital es lo que hace posible un amor propiamente de amistad, que es una amistad filial y una amistad, pues, últimamente, pues, como matrimonial, diríamos, que Dios es nuestro esposo. Y sin la encarnación redentora, la historia de salvación, tal como se ha dado, de hecho, sin la encarnación redentora, nosotros no podríamos amar a Dios con el amor de que ahora hablamos, que es la caridad teologal. No podríamos, porque superaría nuestras posibilidades, ¿eh? Sin comunicación de vida no hay amistad. La amistad supone una igualdad entre Dios y el hombre a una distancia infinita. Ahora somos la inclinación a amar a Dios sobre todas las cosas. El amar a Dios por encima de todas las cosas es de ley natural, diríamos, ¿eh? Si no hubiera habido redención, ni elevación, ni caída y redención, también tendríamos que amar a Dios por encima de todas las cosas. Pero este amor no sería la caridad teologal, ¿eh? Tendríamos al modo como el hombre en su estado de naturaleza lo podría conocer como su creador y señor. Ahora le amamos porque Él nos ha amado, y nos ha amado haciendo que su Hijo se encarnase, por cierto, se encarnase por nosotros pecadores, y nos ha dado su propio Hijo para hacernos entrar en una comunión de vida con Él. De modo que la vida del cristiano es vida de Hijo de Dios, verdaderamente de Hijo de Dios. Vivimos vida divina. Y como que entramos en una comunión de comunicación vital con Dios, hay un modo de relación entre Dios y el hombre elevado y redimido después de caer, que estamos en comunicación vital. Y esta comunicación vital es lo que hace posible un amor propiamente de amistad, que es una amistad filial, una amistad, pues, últimamente, pues, como matrimonial, diríamos, que Dios es nuestro esposo. Y sin la encarnación redentora, con la historia de salvación, tal como se ha dado, de hecho, sin la encarnación redentora, nosotros no podríamos amar a Dios con el amor de que ahora hablamos, que es la caridad teologal. No podríamos, porque superaría nuestras posibilidades, ¿eh? Sin comunicación de vida no hay amistad. La amistad supone una igualdad entre Dios y el hombre a una distancia infinita. Ahora somos divinizados vitalmente, desde dentro, de la vida, y por tanto está el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos da espíritu de hijos, nos dirigimos a Dios como nuestro Padre, y este tipo de amor es hecho posible por los beneficios que Dios nos ha hecho. Santo Tomás fundamenta la que distingue muy bien el amor de Dios como felicidad nuestra, al que tiende la esperanza, del amor de Dios como bien en sí mismo, de amistad, que es la caridad. Pero dice que la caridad de Abogado es hecha posible porque Dios ha querido entrar en nosotros en comunicación de vida. De modo que si nosotros diríamos, Dios no se nos hubiese revelado como nuestro bien en sí mismo, Él en sí mismo, con su mismo bien divino, es nuestra felicidad eternamente, no habría razón para que nosotros le amásemos. Amor de caridad no sería posible, no sería posible si no hubiese habido la economía que fundamenta nuestra esperanza. Sin esperanza no podría haber caridad, eso está en la Suma Teológica. Dicho de una forma muy dura, que si por imposible Dios no fuese bien del hombre, no habría razón alguna para que el hombre amase a Dios. No es que, supongo que esto pueda ser, pero es una demostración por reducción al absurdo que se dice. ¿Cómo no vamos a decir que Dios es bueno para el hombre? Es si tenemos deber de amarle. Si no fuese Dios nuestro bien, no tendríamos razón de amarle. Para fundamentar la respuesta a una objeción, fundamentar su tesis de que en el cielo, el bienaventurado seguirá amándose a sí mismo. Dice, es que amará a Dios como bien infinito en sí mismo, por sí mismo, sí, pero será plenamente feliz, y también me amará como bien suyo, y al ser eternamente feliz, pues se sentirá pacíficamente capaz, ordenadísimamente, de amarse a sí mismo, y estará muy contento de ser feliz. De haberse salvado, de poseer a Dios eternamente. Y en la felicidad eterna de la posesión de Dios se conservará el amor de sí mismo. No el egoísmo. El egoísmo es una desviación. No es una concesión al antropocentrismo, ¿no? Es una afirmación de que Dios ha dado al hombre la felicidad divina y por esto nosotros le amamos con amor de amistad con él. Y la caridad se funda en que Dios se ha dado a sí mismo. Es lo que dice. El amor es comunicación de las dos partes. El amante al amado da lo que tiene, etc. Y Dios se nos da. Y nosotros, considerando esto, conociendo el bien recibido, podemos. Enteramente reconociendo, podemos amar y servir en todo su Divina Majestad. Y entonces pone en el primer punto el tomar, Señor, y recibir toda mi libertad. Dadme vuestra amor y gracia, que esto me basta. Bien, yo termino porque han tocado las campanas diciendo una cosa. Si uno se fija, piensa un poco en el encadenamiento gradual y misterioso de las peticiones a través de todas las semanas, se ve como desde el primer momento, cuando se trata de prepararse para una confesión general y arrepentirse de los pecados, San Ignacio hace ver cómo por tus pecados el Señor ha venido a hacerse hombre, y dice, ¿qué he hecho Cristo por mí? ¿Qué tengo yo que hacer por él? Te hace meditar el infierno y te hace dar gracias por te hace dar gracias. En cada examen de conciencia, antes de pedir gracia para conocer los pecados, dice que des gracias a Dios. Primero da gracias a Dios, después pide gracia para que te haga conocer los pecados. Es la forma del examen de conciencia. Y del primer punto, dar gracias a nuestro Señor por los beneficios recibidos. Si uno cuenta, matemáticas, escritura, habrá supuesto que el ejercitante en 30 días habrá expresado explícitamente actos de agradecimiento a Dios, pues no sé, pues 150 veces tal vez, porque desde luego todos los exámenes, después de cada contemplación hay un examen de conducción, dar gracias, está continuamente en uno de sus ejercicios de mes saldrían pues 7 cada día, 200 y pico de veces de acción de gracias, y estas explícitas, y lo final de los ejercicios consiste en que Dios con conozca el bien que Dios me ha hecho en todos los órdenes, para que, totalmente agradecido, pueda del todo amarle y servirle. Por tanto, es curioso que San Ignacio, que la esperanza teologal y la confianza en Dios la hace vivir y la da por supuesta, más que nada en la constante petición, constante oración a Dios, que luego pedir a Dios supone que confiamos que nos dé lo que pedimos, y en la constante acción de gracias. En este tema de la acción de gracias está expresado la dimensión de confianza filial de San Ignacio, el espíritu de que después, por ejemplo, expresó también San Claudio de Colombia, espíritu de confianza absoluta en Dios, confianza ilimitada en Dios. Y esta confianza San Ignacio la estimula, y parece una cosa realmente admirable doctrinalmente, prácticamente, y muy, muy misteriosa en su como Dios le movió, en su misterio espiritual, su carisma. El camino de la confianza es la gratitud. De modo que a mí se me ocurre ahora decir, así como Santa Teresita resume su espiritualidad diciendo: es la confianza y ninguna otra cosa que la confianza la que nos debe llevar hasta el amor. Si la confianza es bien que la confianza debe llevarnos hasta el amor. Y no quiere decir que el que tenga confianza ya puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Esto sería entender como que San Agustín, ame lo que quieras. ¿Qué quiere decir? Tú ama y verás lo que pasa. Harás lo que quieras, cumplirás los preceptos y los consejos y lo que sea. Es decir, ama y ya verás. Que suave es el yugo del Señor. No es una anarquía, es lo de San Agustín, no es una anarquía. Ni una hostilidad a los preceptos. Es una lección tremenda de espiritualidad. Ama y haz lo que quieras. Pues es la confianza y ninguna otra cosa más que la confianza la que nos debe llevar hasta el amor. Santa Teresita. San Ignacio hace otra cosa, sin decirlo en ninguna parte, nos instala en la confianza por el agradecimiento. Tú date cuenta de los bienes que Dios te ha hecho. Sé enteramente reconocido. Podrás en todo ahí servir. Te sentarás completamente instalado en la confianza en Dios. Y a mí me parece que esto hace entender el espíritu del Claudio de Colombia y la armonía profunda que entendió también Padre Francis en forma con conocimiento interno entre los ejercicios de Ignacio y Santa Teresita. Esto lo digo yo en estas jornadas aquí, simplemente como un elemento para entender cómo surge aquí la devoción a Francis Jesús y cómo se surge aquí el apostolado de oración y la congruencia con el apostolado de oración de la espiritualidad de Santa.